Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Después que ayer explicamos el apartado Inspiración y Verdad de la Sagrada Escritura, hoy entramos en el apartado El Espíritu Santo, Intérprete de la Escritura. Es a partir del punto 109, que dice así: en la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Afirmación principal de partida: la Biblia es el esfuerzo de revelación de Dios en el que Dios habla en nuestro lenguaje. Es el esfuerzo de Dios para adaptarse a nosotros. Hay que comenzar diciendo que si es verdad que Dios es infinitamente trascendente, a veces se ha subrayado mucho este aspecto, pero equivocadamente, en detrimento de su capacidad de comunicarse a nosotros, ¿eh? Cuando se dice Dios es tan infinitamente superior al hombre, está tan infinitamente distante de nosotros, que por lo tanto todo lo que podamos decir de él es insuficiente, el hombre es incapaz de definir a Dios, ¿cómo va el hombre a hablar de Dios en términos humanos? Es imposible que nosotros hablemos en términos conceptuales de Dios, ¿no? Dios es infinitamente trascendente, por lo tanto, de él no podemos decir nada. Bueno, pues eso, sin más, no es correcto, ¿eh? No es correcto porque cuando se subraya unilateralmente una verdad y no se equilibra con otros aspectos, pues al final se deforma la realidad, ¿eh? Es verdad que Dios es infinitamente superior al hombre, pero también es verdad que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. O sea, que hay una analogía entre Dios y el hombre. Y además, también hay que añadir a lo anterior, que aparte de la analogía del ser, que tenemos también una imagen y semejanza de Dios en nosotros, además de eso, sobre todo, hay que subrayar el que Dios se ha querido revelar, Dios se ha querido descubrir. El que es infinitamente superior al hombre, sin embargo, ha querido hacerse interlocutor del hombre. Y para hacerse interlocutor del hombre, ha entrado en nuestro lenguaje. Por eso se ha solido a veces hablar de la teología apofáctica, que es una manera de decir un término un poco así complicado, que lo que hace es subrayar que de Dios no podemos decir desde nuestra comprensión nada. O sea, es decir, que de él podemos únicamente decir que no es como nosotros, que es infinitamente superior, ¿no? La teología apofáctica es una manera de subrayar la trascendencia de Dios hasta tal punto que, claro, que nos quedamos mudos. Ya, pero Dios no se ha quedado mudo. Él ha hablado. Él ha venido a nosotros. O sea, la ley de la encarnación, esa voluntad suya de venir a nosotros, de no dejarnos solos, hace que no sea verdad. O sea, es decir, nuestro discurso no es ese discurso de subrayar la infinita distancia de Dios. No es nuestro discurso. El Dios infinito que el universo no es capaz de contener, al mismo tiempo es el Emmanuel, el Dios con nosotros. que es una puede parecer una contradicción, ¿no? Pero la trascendencia de Dios hay que compaginarla con su inmanencia, es decir, con su cercanía, con su misericordia, que le ha llevado a revelarse, a descubrirse a nosotros. Es decir, que en la encarnación, Dios, o en la revelación, si queréis, ¿no? En la revelación, y el culmen de la revelación es la encarnación, ¿no? En la revelación, Dios se ha situado en el ámbito de nuestra capacidad de comprensión. Por lo tanto, a Dios podemos comprenderle, aunque sea de una manera imperfecta. Porque es verdad que la capacidad que tenemos de comprenderle y entenderle a Dios es limitada. Y necesitaremos toda la eternidad, y se nos quedará pequeña, pues para conocer la grandeza de Dios en la visión beatífica, y además con una capacidad de conocimiento allí muy superior a la que tenemos aquí, porque entonces podremos ver a Dios tal cual es, y ahora tenemos que conocerle a través de mediaciones, etcétera. Pero aunque sea así, aun con todas esas limitaciones, hay que decir que Dios, al revelarse, se ha situado en el ámbito de nuestra capacidad de comprenderle. O sea, que Dios se ha puesto a tiro, perdonad por la expresión, o sea, Dios es comprensible para el hombre, aunque sea de una manera limitada y humilde, ¿eh? Está en el ámbito de nuestra capacidad de comprensión. Esto es una gran misericordia, ¿eh? Fijaros, es una gran misericordia. Dios ha hecho un gran esfuerzo para ello. Por ejemplo, el hecho de que en las apariciones de Cristo resucitado, Jesús después de resucitar, cuenta los evangelios que se apareció a los discípulos, a los apóstoles, durante 40 días antes de ascender a los cielos. Esas apariciones de Cristo resucitado son un don de su misericordia, porque lo lógico sería que un cuerpo resucitado, que al haber resucitado ha entrado en la gloria y que está glorificado y que por lo tanto no es visible, no es palpable, según las leyes nuestras de la naturaleza, ¿no? Un cuerpo resucitado no está sujeto a las leyes espaciotemporales, con lo cual, pues según, o sea, por naturaleza, digamos, hubiese correspondido no poder verle a Jesús resucitado, ¿no? Sin embargo, él tuvo la misericordia, tuvo la compasión con nosotros de dejarse ver y dejarse palpar, aunque luego él desaparecía y volvía a aparecer estando los discípulos reunidos, pero tuvo esa misericordia de decirle a Tomás: trae tu mano y toca el agujero de mis clavos, y no seas incrédulo sino creyente, ¿no? O sea, hay un gran esfuerzo de revelación, de comunicación. Puesto el caso concreto de las apariciones de Cristo resucitado a los apóstoles, que de esa manera afianzan nuestra fe, y los apóstoles son columnas de la Iglesia precisamente porque son testigos de la resurrección. O sea, por esa misericordia que Dios ha tenido de dejarse ver, de dejarse tocar, de dejarse palpar. O sea, Dios se ha situado en el ámbito de nuestra capacidad de comprensión. Esto es la revelación. Por eso dice la primera frase: Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Es verdad que aquí hay una especie como de esfuerzo mutuo. Claro, el principal esfuerzo ciertamente es el de Dios, que es el de descender a nuestro lenguaje. Pero al mismo tiempo nosotros, Dios al hacerse hombre, para hablarnos con lenguaje de hombre, también quiere que nosotros nos divinicemos. O sea, que nuestro entender, que nuestro sentir también se espiritualice, ¿no? Para que nos adentremos en el lenguaje de Dios. Pero obviamente lo segundo no sería posible sin lo primero. Por ejemplo, recuerdo haber escuchado muchas veces, pues, la pregunta de con respecto a la liturgia, ¿eh? La Iglesia no debería de, pues cambiar la liturgia, porque la liturgia hay un tipo de lenguaje que es incomprensible para el hombre de hoy, para los jóvenes de hoy, ese tipo de oraciones en las que se invoca a Dios, los prefacios, las oraciones, los cantos, eso no dice nada al hombre de hoy, ese es un lenguaje que resbala, ¿no? Entonces, ¿no deberíamos de hacer pues un tipo de liturgia que, no sé, que sea propio de nuestro lenguaje, que sea perfectamente comprensible, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver, y cuando se hacen ese tipo de razonamientos, que son frecuentes y me imagino que todos habremos oído de una manera o de otra, se está perdiendo el horizonte. Y nos estamos olvidando de que esa liturgia que celebramos no es una invención nuestra, no es una composición nuestra, que esa liturgia que celebramos parte del lenguaje de la palabra de Dios, es la Biblia rezada en la liturgia, es la Biblia hecha oración, eso es la liturgia. Con lo cual yo no puedo decir, venga, la liturgia y voy a... No, es la Biblia hecha oración, y en ella Dios, y en ella hay un esfuerzo infinito y misericordioso de Dios que habla con concepto humano, y ahora yo que he recibido su lenguaje, tendré que hacer el esfuerzo de acogerlo, tendré que hacer el esfuerzo de acogerlo para adentrarme en ese lenguaje. Porque claro, es que no, cuando despreciamos la Biblia o despreciamos la liturgia, eso a mí no me dice nada. O sea, estamos teniendo una indelicadeza, una falta de reconocimiento de la misericordia de Dios que habla en conceptos humanos. Es como si dijésemos, a mí no me... que a mí que me... O sea, pretendemos que Dios sea... no cercano, no. Pretendemos que Dios sea frívolo, no. Y yo no puedo pretender que Dios sea frívolo. Dios es cercano. Por eso está en la palabra de la Biblia. Por eso está en la liturgia. Ahora, a veces nos quejamos de que ni siquiera entendemos eso. Claro, tú lo que pretendes es que Dios sea frívolo. ¿O qué pretendes? ¿Que la liturgia sea igual de comprensible para ti que pues la telebasura, el Gran Hermano y cosas por el estilo? ¿Cómo...? No es lo mismo la cercanía que la frivolidad. Que a veces también, o sea, nuestra cultura está llegando a unos grados de, pues iba a decir yo, de incultura, de falta de capacidad de pensamiento, etcétera, que parece que a veces confundimos lenguaje cercano con vaciedad, con no decir nada, con decir tonterías, ¿no? Hay un gran esfuerzo por parte de Dios en la revelación de la palabra de Dios en la liturgia. Ahora nos toca a nosotros, ¿no? Ser sensibles para acogerlo, para adentrarnos en ello, etcétera. Entonces no es justo que hagamos esa acusación que el lenguaje bíblico, litúrgico, es muy, pues muy alejado. Oye, pues para otras cosas que nos interesan, ya hacemos un esfuerzo por entrar en un lenguaje. Tú fíjate, por ejemplo, si los deportistas tienen todo un lenguaje propio, o los informáticos, o sea, es decir, que cuando algo nos interesa, nos adentramos en ese lenguaje, y el lenguaje de la revelación, pues es un don de la misericordia hacia el que nosotros tenemos que ser sensibles. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con este punto 109. Después de haber afirmado que Dios habla al hombre a la manera de los hombres, continúa diciendo una doctrina que está recogida en Dei Verbum 12, párrafo primero. Dice, por tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Es decir, que hay que hacer un esfuerzo de ver, vamos a ver, cuando la Biblia dice esto, ¿qué es lo que quiso decir? O sea, ¿cuál es la afirmación, ¿no? Que primero, que el autor que escribió eso, el autor bíblico, ¿qué es lo que significaba eso en ese momento y en ese tiempo que él me lo quería transmitir, qué significaba? Y a eso yo después también le puedo añadir, en el momento actual en el que yo me encuentro, qué me quiere decir Dios ahora con esto. Pero claro, hay que hacer un esfuerzo de comprender bien la Sagrada Escritura. Entonces, lo primero, entender, esto es la auténtica exégesis, ¿no? La palabra exégesis pues quiere significar la comprensión del sentido auténtico de un pasaje de la Escritura. Y para eso hay que hacer un esfuerzo de decir, pues mira, este pasaje está escrito en este contexto histórico, etcétera. ¿Vale? Por ejemplo, creo que el Papa ha hecho un gran servicio en esos libros escritos por él, Jesús de Nazaret, etcétera, porque, claro, es verdad que él los ha escrito no como papa, sino como autor, ¿no? Pero es verdad que también es muy difícil de separar pues su sensibilidad personal de autor teológico de todo el conocimiento que él tiene pues de los problemas de la Iglesia en la exégesis, etcétera. Entonces yo creo que él también ha escrito esos libros no solo para hacer una aportación personal, ¿no? Como teólogo, sino que también Benedicto XVI escribe esos libros para intentar enseñarnos también a cómo acercarse a la palabra de Dios. Por ejemplo, está él comentando el pasaje de Jesús en la entrada en Jerusalén, cuando Jesús monta en ese borrico y tiene lugar esa entrada en Jerusalén. Y él nos enseña también a cómo acercarse, a hacer exégesis, cuando dice, bueno, en ese pasaje en el que Jesús dice a sus discípulos, id y encontraréis un borrico atado. Si alguien os pregunta, o sea, y desatadlo y me lo traéis. Si alguien os pregunta por qué cogéis ese borrico, decidle, el maestro lo necesita, después te lo traerá de vuelta y tal. Y entonces, pues un pasaje un poco misterioso, ¿no? Porque cómo va Jesús ahí y coge un borrico que... Sí, un borrico que será de alguna persona. Además, dice el pasaje misterioso, era un borrico en el que todavía no había montado nadie. Como diciendo, un borrico que todavía no había sido utilizado como animal de carga, ¿no? Y Jesús lo estrenó. Y entonces, qué curioso eso, ¿no? Qué curioso. Entonces, claro, el Papa se pone a hacer exégesis, Benedicto XVI, hace la exégesis y dice, claro, esto puede parecer un pasaje, bueno, pues una afirmación que no, bueno, pues que es curiosa, pero que nosotros la pasamos de largo y nos falta entender el contexto histórico de esa afirmación. Entonces, dice Benedicto XVI, comentando este punto, dice, claro, nos puede parecer una cuestión insignificante, pero el hecho de que Jesús se presente como Mesías, como el rey de David, ¿no? El rey, el sucesor del rey David, Osana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y en esa entrada en Jerusalén Jesús es aclamado como el auténtico rey, el auténtico Mesías que Israel esperaba. El sucesor de David, ¿no? Este es el verdadero rey, Cristo rey. Claro, pues es que resulta que los reyes en su señorío, en su autoridad, se les reconocía el derecho a requisar. Los reyes requisaban, por ejemplo, para desplazarse de un sitio a otro, requisaban caballos o requisaban la comida. Los ejércitos, pues para entrar en batalla, requisaban medios de transporte. Bueno, pues fijaros, en ese coger ese ese borrico que estaba atado y si el dueño te pregunta y dice el Señor lo necesita, te lo devolverá más tarde. Es una presentación de la realeza de Jesucristo, de la realeza que tiene disposición y es dueña de nuestra vida. Es un pasaje que nos podía parecer, no sé, curioso, que de dónde sale, tuvo esa salida Jesús de coger allí un borrico y montar en él. Y es obvio que quien escribió ese pasaje, como estaba imbuido de lo que era la cultura semítica, y claro, los que leían y escribían en esos pasajes evangélicos estaban totalmente familiarizados con los pasajes del Antiguo Testamento, pues digamos que lo entendían fácilmente el significado de eso, pero a nosotros nos cuesta entenderlo. Luego hay que hacer un esfuerzo, esa es la exégesis, hacer un esfuerzo de entender el Antiguo Testamento para que así los pasajes del Nuevo Testamento se entiendan, ¿no? Por ejemplo, cuando dice ahí en ese pasaje que la gente ponía los mantos, ¿no? Echaba los mantos en el suelo para que pasase Jesús montado en esa borrica. Pues uno, nosotros, pues nos parece un poco curioso, ¿no? Que pusiese los mantos en el suelo. Pero un judío que es conocedor del Antiguo Testamento, pues conoce el libro de los Reyes, y por ejemplo, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 13, así se dice, ¿no? Así dice Yahvé: te he ungido rey de Israel. Se apresuraron a tomar cada uno su manto, lo colocaron debajo, tocaron el cuerno y gritaron: Yehú es rey. Y Yehú entra solemnemente. Y ponen el alfombran de mantos al suelo para que él sea proclamado y gritan. Es decir, a nosotros se nos puede hacer, bueno, curiosas ciertas cosas, pero que tienen en el Antiguo Testamento y en la cultura semítica en la que fueron escritas, tienen toda su significación. Lo cual quiere decir, por eso la Iglesia, cuando explica el Nuevo Testamento, lo explica a la luz también del Antiguo Testamento. Y cuando vamos a la Santa Misa los domingos, el Evangelio del domingo suele ser puesto en conexión con una primera lectura que es del Antiguo Testamento, a la luz de la cual se entiende mejor el Evangelio de ese domingo. O sea que no es únicamente cosa de algunos teólogos especialistas que hacen exégesis y estudian teología bíblica o estudian escritura, que es una de las carreras más complicadas porque hay que estudiar un montón de idiomas. Se estudia hebreo y griego y arameo. No, obviamente no hay que ser tan especialista para conocer la palabra de Dios, no, pero de una manera más sencilla también la Iglesia hace algo de exégesis, es decir, tiene que acercarse a la palabra de Dios viéndolo en el contexto en el que fue escrita. De una manera sencilla, pues como se hace aquí en Radio María, como se hace en las predicaciones de la Iglesia, es explicar la palabra de Dios en el contexto en el que fue escrita. He puesto este ejemplo de pues la entrada de Jesús en Jerusalén, pero podían ser muchos ejemplos más. O el detalle ese que os he dicho, que pues ese borrico en el que Jesús montaba, cuentan los evangelios que era un borrico en el que no había montado nadie todavía. Detalle curioso, que por cierto también luego coincide con ese otro detalle en el que Jesús es depositado en un sepulcro nuevo en el que nadie había sido todavía enterrado. Y ese tipo de detalles que nos puede parecer qué casualidad, ¿no? Uno lo ve en el contexto bíblico y ve que en el contexto bíblico hay también pues una manera de expresión, un género literario en el que se está afirmando que este Jesús no es uno más, que este Jesús no es un cualquiera, que es el elegido de Dios, que en él se ha hecho el hombre nuevo, que él es el hombre nuevo, que él hace nuevas todas las cosas. O sea, es importante, por lo tanto, acercarnos a la comprensión de la Sagrada Escritura conociendo el contexto bíblico. El contexto, ¿cuál fue la la mentalidad del autor cuando lo escribió, qué estaba él queriendo expresar con esas palabras. Y luego añade, y también lo que quiso Dios manifestarnos a nosotros en este momento, ¿no?, con esa palabra, que es, digamos, otro aspecto añadido al anterior. Porque yo, por ejemplo, puedo decir, pues, no sé, yo leo ese texto de Jesús entrando en Jerusalén, montado en el borrico, y quizás también, pues, estoy recibiendo un mensaje de en el que Dios me habla y me pide que sea humilde, y me pide que me ponga al servicio del Señor, que también yo sea ese borrico en el que Jesús quiere caminar y quiere llegar a todos los hombres, ser portador del mensaje de Cristo, llevarle a Cristo a los demás, cargarle nuestros lomos, entre comillas, ¿no? Es decir, que también después nosotros tenemos que hacer como, además de lo que quiso decir el autor cuando lo escribió, ver también qué interpretación saco yo de ese texto. Por ejemplo, San José María Escrivá de Balaguer, en alguno de los textos que él escribió, tiene referencias al borrico, en el sentido de que en algunos momentos, en algunos pasajes, él, en la tradición cristiana, en ese borrico que lleva a Jesús a la entrada de Jerusalén, que según también la tradición estaba allí, pues también esos animales que estaban junto a Jesús, según la tradición de San Francisco de Asís, etcétera. Bueno, pues él también hacía una aplicación espiritual diciendo, yo también quiero dar calor a Jesús como esos animales que calentaron el nacimiento de Jesús en Belén. Eso que hizo San Francisco de Asís es toda una aplicación espiritual para nuestra vida. Es decir, yo quiero también dar calor, calor de vida a Jesús. Y el contexto bíblico, pues igual es distinto, porque el contexto bíblico del Antiguo Testamento dice, conoce el buey a su amo, pero Israel no conoce a Yahvé. Es decir, el pasaje del Antiguo Testamento dice, pero ¿cómo podemos ser tan burros, que resulta que el burro y el buey conocen a su amo y nosotros, Israel, deberíamos de conocer a Yahvé y no le conocemos? Fíjate que el burro y el buey conocieron, y por eso San Francisco de Asís pone en el nacimiento el burro y el del buey, acordándose del pasaje del Antiguo Testamento que decía, conoce el buey a su amo y Israel no lo conoce. Pero ¿cómo podemos ser tan burros? ¿Cómo podemos ser tan...? Bueno, pues en esa interpretación bíblica, Francisco de Asís pone esos animales en el Belén, ¿no?, cuando él lo representa. Y ahora nosotros, desde esa interpretación bíblica, pues podemos hacer aplicaciones espirituales. También la Biblia ahora nos lleva a entenderla aplicándola espiritualmente a mi vida y diciéndole a Jesús pues cosas como las que os he dicho. Es decir, Jesús, yo quiero también darte calor de vida, quiero ser fiel a ti, quiero conocerte, quiero también dar calor a aquellos que pasan frío, a los pobres del mundo que necesitan el calor de nuestro amor, etcétera, etcétera. O sea, es decir, esta es la forma de comprensión de la Sagrada Escritura. Repito, primero, entender qué quería decir ese pasaje cuando fue escrito, que eso es muy importante, y en segundo lugar, segundo paso, es también ver cómo yo me lo aplico, es decir, que en esta circunstancia en la que yo vivo, qué es lo que el Señor quiere comunicarme a través de ese pasaje evangélico. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Pasamos al punto 110, dentro de este apartado que tiene como título El Espíritu Santo, intérprete de la Escritura. Dice el punto 110. Para descubrir la intención de los autores sagrados, es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo. Pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos, o en otros géneros literarios. O sea, es decir, que existen distintos géneros literarios, formas de hablar, formas de expresarse, y eso es muy importante conocerlo. Conocerlo para entender lo que significa la escritura. En la Biblia, pues hay muchos géneros literarios, o sea, maneras especiales de decir las cosas, de narrar los hechos salvíficos, y es muy importante conocer, pues bueno, en qué género literario está escrito un pasaje de la Biblia, para entender lo que allí el autor quiere decir, ¿no? Por ejemplo, existe el género épico, el género épico o la epopeya, ¿no? Es la narración de hechos gloriosos, que lógicamente también tiende a usar números grandiosos y exagerados, que no tenemos que entender literalmente. Por ejemplo, dice, pues, Israel era tan numeroso como las arenas del mar. Pues ya nos podemos imaginar que eso no hay que entenderlo en sentido literal, ¿no? O, por ejemplo, cuando dice, la plata en tiempos de Salomón era tan abundante en Jerusalén como las piedras. Hombre, pues ese texto cuenta en Primera de Reyes, ya nos podemos imaginar que no se trata de un género épico de epopeya en el que se utilizan géneros de expresión que son exagerados. ¿Está mintiendo? No, no está mintiendo. Está hablando en ese género de expresión. Y hay personas, con perdón, ignorantes, o que intentan, ¿no?, atacar a la Biblia, que dice, mira cómo la Biblia cuenta datos que son inverosímiles, son mentiras. No, mentiras no, son formas de expresión. Estos dos ejemplos que os he puesto, los israelitas eran tan numerosos como las arenas del mar, la plata en tiempos de Salomón era tan abundante como las piedras. Hombre, son formas de hablar en un género de epopeya, es un género literario. O, por ejemplo, en el género apocalíptico, que es otro género, se suelen usar mucho los números, los símbolos. El número 7, signo de la perfección, el número 12, el número 40. Pues, por ejemplo, los salvados eran 144.000. Vi a los 144.000 salvados. Y entonces, claro, pues algunos se arman un lío con eso y incluso, pues bueno, ya sabemos que los testigos de Jehová entienden el número 144.000 en el sentido literal de que, pues bueno, pues en el cielo únicamente podrán estar 144.000 elegidos. Pero hombre, en todo el contexto del Apocalipsis es obvio que hay que descubrir que hay ahí un género literario que también es numérico. El Apocalipsis juega con los números y hay una interpretación. Y 12 son los pueblos. Perdón, 12 son las tribus de Israel en el Antiguo Testamento. Y 12 son los apóstoles en el Nuevo Testamento. 12 por 12 son 144. Y 1000 es el número que nosotros ahora hablamos del millón, pero bueno, 1000, la miríada, es la inmensidad de Dios, de su misericordia. Luego, 144.000, obviamente es un número simbólico. Entonces, bueno, existe un género literario que también la Iglesia recurre a él para explicar, debe de recurrir, para interpretar bien y para explicar las cosas, ¿no? Por ejemplo, el libro de Daniel, el Apocalipsis de San Juan, etcétera. Bueno, pues son, por eso que no se trata únicamente, o sea, el creyente en la Biblia, el mejor creyente, no es el que la pretende interpretar literalmente, sino que el que la interpreta, el que la estudia desde los simbolismos que tiene, desde la intención que tuvo el autor al escribirla, de que comprende los géneros literarios en los que fue escrita. Y si no lo hacemos así, corremos el peligro de deformar la Sagrada Escritura. O sea, que hay que meterse en la mente de quien nos transmite la Sagrada Escritura. ¿Que esto supone un esfuerzo? Pues sí. ¿Y qué hay en esta vida sin esfuerzo? ¿Y por qué la Iglesia precisamente pues predica y... Bueno, pues porque hace ese esfuerzo de comprensión de la palabra de Dios. Estoy convencido que si también la forma de hablar que tiene un servidor, pues si se escuchase dentro de unos siglos, también habría que interpretarla y comprenderla, porque cada uno tenemos un género de expresión. Uno cuando lee, por ejemplo, ahora, lee a Santa Teresa de Jesús en su lenguaje medieval, ¿no? Pues y han pasado solo 5 siglos, pues tiene que hacer un esfuerzo para comprender el lenguaje de Santa Teresa de Jesús, que es tan vivo, pero tan distinto del nuestro. O sea que ese esfuerzo hay que hacerlo. Bien, por poner también algunos ejemplos que es frecuente que los oyentes de Radio María a veces hagan algún tipo de preguntas que parten de la incomprensión de algunos pasajes evangélicos, porque están escritos en un género literario. Entonces, por ejemplo, recuerdo que hace poco un oyente decía: bueno, vamos a ver, está ese pasaje evangélico que nos resulta bastante, bastante misterioso, en el que se habla de Lucas 14:26. Si alguno viene donde mí y no odia a su padre o a su madre o a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos o sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. O sea, aquí el Evangelio de San Lucas habla de la palabra de odiarse, de la necesidad de odiarse a sí mismo, odiar a los demás para seguir a Jesús. Obviamente estamos hablando de un género literario. Un género literario que está enfatizando la renuncia para seguir a Jesús, que hay que hacerlo compatible pues con la misma doctrina en la que Jesús nos pide amar al prójimo. Y incluso dice Jesús: se os ha dicho no odiarás, pero yo te digo, todo aquel que llame imbécil a su hermano ya está odiando su corazón. Es decir, que es un género literario. O algún otro pasaje más, por ejemplo, cuando dice Marcos 13:13. Acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús respondió: es que a vosotros se os ha dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ello se cumple la profecía de Isaías: oiréis, pero no entenderéis; miraréis, pero no veréis, porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y sus ojos se han cerrado. No sea que vean con sus ojos o con sus oídos oigan o con su corazón entiendan y se conviertan y yo les sane. Es decir, si uno interpretase literalmente este texto, tendría que pensar que Dios ha hablado en parábolas para que no le entendiesen. Por ejemplo, dice también otro pasaje del Antiguo Testamento: Dios endureció el corazón del faraón para que no dejase salir al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Lo endureció. Y entonces así Yahvé pues hizo los... pues aquellos milagros que hizo, aquellos signos, y acabó con el faraón. Pero Dios había endurecido el corazón del faraón para que así pudiese cubrirse de gloria con él. Hombre, es un género literario, es una forma de hablar que tenemos que interpretar, ¿no? ¿Cómo interpretar, por ejemplo, esto de que Jesús hablaba en parábolas para que los fariseos no le entendiesen? Hombre, pues tenemos que interpretarlo en el sentido de que Dios quiere, es obvio, lo dice la Sagrada Escritura, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ahora bien, fijaros, incluso cuando nosotros pecamos, incluso cuando nosotros rechazamos a Dios, en ese rechazo que tenemos de su gloria, también, sin pretenderlo, estamos glorificándole. Es decir, incluso cuando rechazamos la gloria de Dios, cuando rechazamos su misericordia, cuando rechazamos su gracia, y bueno, pues Dios respeta nuestra libertad, y entonces en nuestra maldad, en nuestro rechazo, en nuestra condenación posible, también estamos, o sea, también la gloria de Dios, de su misericordia y de su paciencia y de su justicia queda subrayada. O sea, es decir, que a Dios se le da gloria en todo momento, a Dios le dan gloria de una manera los que están en el cielo salvados, pero también le dan gloria los que en el purgatorio se purifican, y también le dan gloria, aunque no lo pretendan, los que han rechazado su misericordia y están condenados. Es decir, que a Dios se le glorifica siempre. Incluso cuando los fariseos rechazan las parábolas, sin pretenderlo, están glorificando la misericordia de Dios. Esto a nosotros nos cuesta entenderlo, porque es un lenguaje muy, digamos, distante de nuestros conceptos bíblicos, no, conceptos actuales, culturales, ¿no? Pero en el contexto en el que se ha escrito, es mucho más fácil entenderlo. En ese pasaje en el que dice, mira, yo hablo en parábolas para que el que quiera entender pueda entenderlo, y el que no quiera entender no lo entienda. O sea, se está remarcando el respeto de Dios a la libertad del hombre. Pero mira, tú le vas a dar gloria a Dios en su misericordia cuando acojas la palabra de Dios, y le vas a dar gloria a Dios también en su justicia cuando rechaces su palabra. Dios respeta tu libertad, aunque obviamente la voluntad de Dios es que todos los hombres acojan la palabra de Dios. Bueno, pongo algún ejemplo como este, que yo sé que es complicado y que a veces cuando damos con algún texto de estos nos chirría, pero tenemos que hacer un esfuerzo muy serio de comprender el género literario para entender lo que significaba en su momento, ¿no? Porque es como si se utilizase una especie de un género provocativo. Yo quiero que tú te salves, ¿eh? Yo quiero que mi salvación llegue a ti, pero al mismo tiempo respeto tu libertad, ¿eh? Y incluso cuando tú rechaces el mensaje del amor a Dios, Dios te respeta, y tú sin darte cuenta estás dando gloria a su nombre, porque va a quedar patente que Él te ha ofrecido y que tú has rechazado ese mensaje de salvación. Bueno, por ello es tan importante la comprensión de los géneros literarios, y por eso, por ejemplo, ese otro pasaje que dice, si tu mano te hace caer, córtatela, si tu ojo te hace caer, sácatelo, que obviamente no está haciendo una apología de las amputaciones, sino que está hablando de la radicalidad evangélica en el seguimiento de Jesucristo. Es muy importante la comprensión de los géneros literarios, pues para entender el espíritu de Cristo presente en los evangelios. Y lo hablaremos el próximo día, pero es muy importante que los textos sean comprendidos en su contexto, a la luz de los demás textos. Y los textos más oscuros tienen que comprenderse desde los más claros, no al revés, que a veces yo veo algunas personas que tienden desde los textos más complicados a confundirte lo que es más sencillo. No, al revés. Los textos más difíciles, explícalos desde los más claros, ¿eh? O sea, el contexto nos da mucha luz para entender la palabra de Dios, ¿eh? Lo explicaremos el próximo día, si Dios quiere. Ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 902-500-518. 902-500-518. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 902-500-518 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, don José Ignacio. Adelante. Mire, aquí es del País Vasco. Muy bien. Quería hacerle una pregunta muy concreta, porque me han llegado pues unas reflexiones ahora en Cuaresma que estoy un poco confusa y no acabo de entenderlo. Mire, la pregunta es: ¿qué diferencia hay entre fe y tradición religiosa? Y también la otra, que si nos damos cuenta de que lo importante no es la tradición, ni siquiera la religión, sino la vida. Estoy un poco confusa. Por favor, padre, ¿puede contestarme? Gracias. Bueno, vamos a ver, la verdad es que a mí igual me falta un poco el contexto en el que esas palabras están escritas, ¿no? Vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre fe y tradición religiosa? Hombre, igual yo suelo distinguir entre la palabra tradición o tradiciones, ¿eh? La palabra tradición con mayúscula, nosotros decimos que la revelación de Dios ha venido a través de la palabra de Dios y de la tradición. Por lo tanto, la tradición es una fuente de comunicación de la palabra, o sea, de la revelación de Dios. Y no podemos tener fe al margen de la tradición. Ahora, igual hay que distinguirlo de las tradiciones en el sentido de que nosotros a veces solemos confundir la tradición con algunas tradiciones nuestras, en el sentido de que, pues por ejemplo, igual a uno le cambian una costumbre de la procesión de su pueblo o tal o cual, ¿no? Y se pone nervioso y como está un poco, pues igual demasiado apegado a algunas formas concretas en las que ha hecho las cosas siempre, pues por ejemplo, estaba leyendo yo estos días, he escuchado pues que ha habido un enfrentamiento entre unas cofradías en no sé qué lugar de España, que se han enfrentado porque les parecía a los de la cofradía de la Virgen María que era una provocación que la cofradía del Cristo pasase por delante de la sede de la otra cofradía, porque siempre se había hecho por otra calle. Diciendo, madre mía, eso no es que sea la tradición, eso son unas tradiciones que se pueden cambiar perfectamente y es ridículo que dos cofradías se enfrenten por una tontería como esa. ¿Me explico? O sea que hay que distinguir entre la tradición, que no podremos cambiarla nunca y además que nuestra fe está ligada a ella, como a la palabra de Dios, de ciertas tradiciones humanas que tenemos que tener la libertad de no apegarnos a ellas, ¿no? Y con respecto a lo último que ha dicho, hombre, lo importante es la vida, decía ese artículo que usted ha leído, ¿no? Lo importante es la vida, lo importante no es la religión, sino la vida. Vamos a ver, hombre, me parece que a mí no me gusta demasiado esas contraposiciones, porque claro que también me imagino que lo que quiere decir es que de poco nos servirá una religiosidad que luego no se traduzca en una vida más santa. Si se entiende así, de acuerdo, pero precisamente para vivir una vida más santa, Dios nos ha querido revelar un camino que es el camino de la religión cristiana. Ahora, ¿de qué te sirve una fe sin hechos? ¿De qué te sirve una fe sin vida? Me imagino que en ese sentido habrán querido decir que contraponer religión a vida, pero no es bueno contraponer. Bueno, lo importante es integrar. Entender cómo para tener una vida santa Dios nos ha revelado, nos ha revelado un camino de comunicación con Él y de recepción de su gracia. Bien, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Mi pregunta es, en el Antiguo Testamento, los profetas hablaban, Dios hablaba a través de los profetas. Sí. A día de hoy, ¿puede venir alguien diciendo yo soy profeta de Dios? ¿Hoy también Dios habla a través de algún profeta? Sí, de acuerdo. No en el mismo sentido. O sea, hoy en día hay profetas, claro que hay profetas, pero no en el sentido de que vaya a elegirlos como instrumento para tener un cauce de revelación pública como tuvo a través de los autores sagrados. Es decir, la revelación concluye con la muerte del último de los apóstoles. Con lo cual, la Biblia, para entendernos, está completa. La revelación pública ha concluido. No puede venir una especie como de opúsculo para completar la Biblia. No, eso no. Bueno, pero sí puede haber profetas en otro sentido distinto. No en el sentido de una revelación pública, sino en el sentido de que también Dios se sirve de los santos. En el fondo, los auténticos profetas son los santos, ¿no? Que con su testimonio de vida nos hacen pensar, nos cuestionan, con la denuncia de nuestros pecados, con esa especie de invitación que nos hacen a seguir a Jesús en santidad, etcétera. Claro que hay muchos profetas a nuestro alrededor, de los cuales Dios quiere que nos sirvamos para seguirle. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, adelante. Oiga, agradecerle todos los días lo que nos enseña, que es una oportunidad estupenda. Yo querría preguntarle lo siguiente. El otro día, en una charla en la que había un sacerdote, se plantearon varias preguntas y una de ellas era en torno a los milagros. Entonces, la persona que preguntaba, era un poco a lo mejor mi pregunta también, se hizo ella eco de ello, dijo que en los milagros realmente el sacerdote respondió que hay que verlos en un contexto que es un estilo literario en el que se agrandan las cosas, en que los panes a lo mejor no eran tantos panes, o incluso dedujimos un poco que los milagros no eran tales, sino que tienen otro sentido. Entonces, esta persona que había hecho la pregunta dijo al final, bueno, pero si realmente esto no se produce así, porque el sacerdote dijo, es que está hecho, escrito por hombres, y los hombres eso pues lo han agrandado o han variado algo y tal, pero claro, el Evangelio también nos dice que Cristo resucitó. Entonces, si los milagros, es lo que planteaba esta persona, no los creemos, la resurrección también está escrita por hombres, no fue Jesús el que escribió allí, o Dios ha resucitado. Entonces dijo, no, eso es otra cosa, por supuesto que eso es otra cosa, pero yo siempre he creído en los milagros y yo pienso que realmente pueden estar, no sé, pues algo cambiados, pero que los milagros existieron, porque si no, toda esa población que había que creyeron en Jesús de Nazaret, yo creo que en parte los milagros se produjeron para eso. ¿Usted qué opina? De acuerdo, bien. Ha sido su pregunta muy, muy clara. Mientras que escuchábamos cómo despegaba un avión por debajo, por cierto. Vamos a ver. Yo creo que hemos tenido un influjo de teología secularizada en las últimas décadas que ha llevado desde una exégesis incorrecta y muy racionalista ha llevado a poner en sospecha los milagros, y eso no es correcto. Los milagros, la historicidad de los milagros creo que es incuestionable. O sea, si uno quita de la Sagrada Escritura, de los evangelios, los pasajes evangélicos en los que Jesús dio testimonio de quién era, si no me creéis a mí, creed a mis obras, creed a mis milagros. Eso lo dice Jesús en el Evangelio de San Juan. O sea, no solamente sus palabras, sus actitudes, sino sus propias obras, sus signos, son testimonio de quién es Jesucristo. Luego, los milagros son una testificación de la divinidad de Jesucristo. Esto me parece importante, que luego los milagros pueden tener también un género literario en su forma de expresión, sí, pero no en el sentido de que niegue la historicidad del milagro, sino que lo pone al servicio, por ejemplo, lo pone al servicio de una catequesis. Por ejemplo, el Evangelio de San Juan, pues el milagro de la multiplicación de los panes lo pone al servicio del discurso del pan de la vida, de la Eucaristía. O el milagro de la curación del ciego de nacimiento lo pone